Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus ojos no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus ojos no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, te bendeciré en todo tiempo. A ti adoraré, Señor, en todo tiempo. Tu nombre exaltaré, Jesús, en todo tiempo. La gloria te daré, mi Dios, en todo tiempo. Te bendeciré en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.